Gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en Informativos Multimedios y le comento a usted que en los próximos días habrá un evento muy importante que organiza Greenpeace. Usted sabe que Greenpeace siempre está atento para dar a conocer eventos en favor y en beneficio, desde luego, del medio ambiente. Habrá dos foros, uno aquí en Chihuahua y el otro en Cuauhtémoc. Los temas están relacionados con los transgénicos, pero para que nos platiquen de qué se trata y algunos detalles acerca de la organización de este evento, nos acompañan integrantes de Greenpeace Chihuahua. Nos acompaña Saí de la Cruz. Sí, buenas tardes, muy amable, gracias. Bienvenido. Y también nos acompaña Claudia Juárez. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Platíquenos de qué se trata este evento o estos dos eventos, uno aquí y otro en Cuauhtémoc, Saí. Bueno, primero que nada, buenas noches. Muy amable por habernos hecho el espacio aquí en tu foro. Bueno, de lo que se trata es de mantener a la gente informada. Muchas de las personas actualmente desconocen de qué se tratan los transgénicos. Y bueno, nosotros venimos a darles esa información, a ponerla al alcance de su mano y sobre todo a hacer un poquito más de conciencia a nivel de las personas que no tenemos el acceso a la información. Entonces, para los que no conozcan tanto sobre los transgénicos, son este tipo de alimentos que dentro de un laboratorio modifican su información genética, de modo que les dan nuevas características físicas. Sin embargo, todavía no está comprobado científicamente que puedan o no puedan dar daños a la salud. Sin embargo, ya no los quieren poner en nuestra mesa y es algo que no debemos de permitir como mexicanos, y aún menos con el maíz, que es un alimento tan importante para los mexicanos. Y además sagrado, ¿no? Porque también tiene un significado muy profundo, unas raíces importantísimas en los pueblos originarios de México y de toda Hispanoamérica, así que es importantísimo, precisamente hablando del maíz. Y Claudia, ustedes están organizando diferentes actividades, vienen dos foros estos próximos días, platícanos de ello. Bueno, es un foro, el primero es el jueves 26, aquí en uno de los seminarios de la Facultad de Contaduría y Administración de la UASH. El segundo es el viernes, este es en Cuauhtémoc, en el Teatro de Cámara de San Antonio. La que va a estar hablando pues es la coordinadora de la campaña, que es Aleira Lara. Pues ahorita estamos muy emocionados con estos foros, porque es principalmente para decirles, como dijo mi compañero, a todos, qué es un transgénico, qué hace en tu cuerpo, lo que nosotros tenemos como información, mostrárselo a los demás. Pero además hay un compromiso en verdad muy fuerte de Greenpeace y todos los jóvenes que participan en esta organización como voluntarios, no solamente con el tema de los transgénicos, sino otros más que son fundamentales en este momento. Los temas como el cambio climático, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la conservación de nuestro medio ambiente, nuestros recursos naturales que los estamos agotando y que hemos provocado un gran desequilibrio ecológico. Ustedes tienen varias actividades, ¿no? Claro, nosotros manejamos varias campañas a lo largo del torneo nacional y uno de ellos, de la más importante que tú mencionas, es el cambio climático. Incluso sobre los transgénicos se ha hablado que puedan ser ahora sí que la solución para el cambio climático, para la mitigación del hambre. Sin embargo, estudios científicos por universidades de prestigio de Estados Unidos han comprobado que realmente no tienen una producción mayor como las empresas se lo están vendiendo a nuestros agricultores. Es ese tipo de información el que queremos dar, sobre todo a las personas que tienen involucradas con este tipo de problemáticas, que a final de cuentas va a ser todos, desde la persona que lo está comiendo en la mesa, el ama de casa que no sabe qué comida le está poniendo a su niño, ¿sí?, antes de irse al kinder, hasta el agricultor que no sabe qué semilla le están vendiendo los productores estadounidenses. Entonces es por eso la importancia que a todos nos incumbe este problema. Eso es lo que más nos preocuparía, ¿no? No sepamos qué es lo que estamos comiendo, qué es lo que estamos integrando a nuestro cuerpo, a nuestro organismo. Terrible. Claro, de hecho, en países europeos lo que ya se ha practicado, además de la prohibición de cultivos transgénicos, es el etiquetado de productos. Y por supuesto que se ha visto que hay un decremento en las ventas de estos productos, porque precisamente somos un público, los mexicanos, que muchas de las ocasiones no estamos tan conscientes del daño que nos pueden hacer las cosas que nos traen ahora sí que de otros países. Sin embargo, ya están un poquito más adelante en este aspecto y ellos sí han podido defender su soberanía alimentaria, y nosotros como mexicanos no tenemos por qué dejarnos, y para eso nuestra mejor arma es la información. Oye, y es que además lo que hacemos es apreciar mucho más lo extranjero. Pensamos que si viene de fuera es mejor que lo que producimos aquí en México. Sí, claro, sin embargo... Es actitud malinchista. Sí, sí, y algo que es bien importante es de que México es centro de origen del maíz. Entonces, son pocos los lugares a nivel mundial que son centros de origen como México. Y bueno, como tú lo decías ahorita, tiene un pasado histórico que desde tiempos ancestrales nos han dicho que nosotros estamos hechos de maíz. Entonces nosotros, es una gran riqueza cultural la que estamos perdiendo si nosotros dejamos que vengan ahora sí que las empresas estadounidenses, particularmente Monsanto, que tiene más del 90% de las patentes de los organismos transgénicos en el mundo, a que venga y nos ponga ahora sí que nos ponga bajo su yugo, pues nosotros realmente nos estaremos vendiendo, que es lo que están haciendo una buena parte de las autoridades en permitir las siembras experimentales. Muy bien, entonces recuérdenos estas fechas que ya nos hablaba Claudia con detalle y cómo pueden participar las personas que nos están escuchando. Me imagino que puede participar el público en general, asistiendo o escuchando solamente, pueden aportar algo. Claro, de lo que se trata es de hacer un foro, una especie de debate y, ¿por qué no?, una charla de intercambio bilateral. Entonces, están invitados, es entrada libre y por supuesto que es información que a todos nos concierne. El evento aquí en Chihuahua Capital va a ser el jueves, este jueves ya, 26 de agosto, a las 5 de la tarde, ahí en el aula de seminarios, en el campus nuevo de la UACH, en la Facultad de Contaduría y Administración. Y el evento para las personas que están en Cuauhtémoc y sus alrededores es el siguiente día, el viernes, también a las 5 de la tarde, en el Teatro de Cámara del Centro Cultural San Antonio. La entrada es libre, ¿verdad? Sí, la entrada es libre. ¿Hay que reservar algún espacio para participar? No, para nada. ¿A dónde se pueden comunicar quienes nos están escuchando en este momento y desean obtener más información sobre las actividades que realiza Greenpeace Chihuahua? Bueno, nosotros tenemos un correo institucional, es voluntarios.chihuahua@greenpeace.org. Nos pueden escribir ahí. Muy bien, para recibir comentarios y aportaciones también. ¿Desean agregar algo más? Estuvimos intentando comunicarnos con Aleira Lara, quien es una de las asistentes que estará próximamente. Ella viene de la Ciudad de México, ella es campañista de Agricultura Sustentable y Transgénicos de Greenpeace México. No logramos la comunicación, pero en los próximos días, ¿qué les parece si programamos una llamada con ella? Y ya nos comunicamos para que ella nos pueda dar un poco más detalles sobre lo que van a aportar los asistentes a este evento, porque sé que ella viene como especialista de este tema, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto que se puede hacer incluso una entrevista si nos da la oportunidad, cuando ella ya esté aquí en vivo este fin de semana, por supuesto que aquí vamos a estar. Claro, cuente con ello. Muy bien, pues muchas gracias nuevamente y felicidades por este compromiso que tienen con el medio ambiente. Gracias a ti. Gracias a Greenpeace México. Bueno, nosotros tenemos que hacer una pausa, regresamos en un momento. Informativos Multimedios. Vivimos la noticia por Stereo Hits. En Informativos Multimedios, vivimos la noticia. Vivimos la noticia. Volvemos.